Bajo el sol del mediodía, la ley cayó y el polvo escribió la verdad. El reloj marcó su último aliento, nadie escuchó su arrepentimiento. El viento cegó gritos sin medida, la ley murió en mitad de la vida. La ley murió al mediodía, cruz de polvo melodía, cada sombra lo sabía. Guardaron su nombre, nadie rezó, lo olvidaron los hombres. El hoyo se dobló, tronó en la arena, mezcla de sangre, silencio y condena. Contaron su historia, la guitarra llora con tono pesado. Soy el testigo de lo condenado. La luna observa con fría paciencia, marca en mi piel la vieja sentencia. Y aunque el camino me lleve a la tumba, sigo cantando, mi voz retumba. Cuando despierte el silencio del día, quedará escrita la profecía. Dirán las sombras en voz sombría: la ley murió al mediodía. La ley murió al mediodía, cruz de polvo melodía, cada sombra lo sabía. No hay perdón en la agonía. Al mediodía, cruz de polvo melodía, cada sombra lo sabía, no hay perdón en la agonía.